necesito de tu amor. Me faltas tú, me faltas tú. Me faltas tú, me faltas tú. Para que vuelva a ver la vida, para llenarme de ilusión, para que vuelva a ser feliz, me faltas tú. Necesito de tu amor, tú eres todo para mí. No te olvides de mi amor, acostumbrado estoy de ti. Ven y dame tu calor, ya no puedo más vivir. Necesito de tu amor. Ven.